Radio Galáctica en San Antonio pasó por el proceso de una demanda por el artículo 36B el año pasado, en septiembre del año pasado, y en este momento nos encontramos sin transmitir FM por el asunto de la investigación que dura un año, que te limita a transmitir en FM, que nos baja más que nada del FM por un año, pero nosotros estamos saliendo vía internet, estamos ya, volvió el equipo de trabajo después de todo el terremoto que nos causó esta demanda, este cierre de la radio en San Antonio, y estamos ya trabajando sigue trabajando todos los programas y todo lo que es la Radio Galáctica, pero ahora vía internet. ¿Cuál es la demanda de las organizaciones sociales respecto de la apropiación de los medios de comunicación? Yo creo que la apropiación de los medios de comunicación tiene que empezar a tomarse los medios de comunicación, la parte social, lo que son las juntas de vecinos, organizarse en el sentido de trabajar en el desarrollo popular que busca terminar con la identidad vecinal, algo más propio, más saltable, no como los medios de comunicaciones que son a nivel más global, más nacional, sino que organizarse, juntarse, trabajar como junta de vecinos, trabajar como centros culturales, como corporaciones culturales. En San Antonio ahora se va a hacer una corporación autónoma que va a pretender juntar a todos los centros culturales dentro del nuevo proyecto Escuela 1,